Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, amiguitos. ¿Qué cuentan? Hola, hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cansadita usted? Ay, vos sabés que sí. Estoy viene cansada. Vengo con un cansancio. Se levantó temprano. Ah, muy temprano. Cansancio acumulado. Pero bueno, ahora me voy a divertir una hora, esa me va a pasar. ¿Pero cómo? ¿Con nosotros además? ¿Con Varela? Ay, conmigo. Me encanta la carita que me pone Varela. Lo que yo estoy cansada, él me pone carita así de cansada. Carita de cansado. Carita de acompañamiento. De acompañamiento. Yo no estoy cansado, hoy estoy descansado. Está, sí, sí, está descansado, sí. Está elegante Varela hoy. Sí, ¿qué le pasa? Pero, se está remangando para perdón, pelear con perdón, quién. Perdón, no estoy elegante, ¿no? Soy elegante. Oh, bueno, pero aclaremos un poquito. Alguna vez puede poner más énfasis. Aclaremos un poquito la cosa. No le digo los gestos que está haciendo Canullán ahí. No sé, Canullán. La verdad que son irreproducibles. Terrible. Terrible. No, pero en serio, no vale la pena despertarse a las 6 de la mañana. ¿No? No, porque uno tiene mucho sueño. ¿Es de noche? Ahora ya no da más. Es de noche, hasta ahora no das más, claro. Bueno, y la Cuniverte que nos acompañó en la locución, ¿cómo anda? Pero enredada en las cosas. Acá, no, limpiando, vio los auriculares, claro. Yo lo mío, ustedes ya saben. ¿Usted, ya me eso conoce, sugiere que los demás son unos piojosos, sí, que le dejan no, todo? No, cada uno, digo. Ella claro, con lo vacilo de ella, sí lo vacilo de lo demás. Uno hace sigo lugar, sin poder reproducir uno, lo que hace Canullán claro, en el control. Uno hace el lugar de trabajo, pero Norita debe estar cansada por la famosa astenia primaveral. Exacto. Es muy común en la ¿sí? primavera sentirse es mal. Es toma, a ver, Canullán no viene a ayudarla. Sí, sí, no, no se está limpiando él. Ah, no, espere, Canullán, no, para tanto cosas. No es. ¿Eh? Bueno, proviene del cansancio, pero va a durar 2 o 3 semanas nada más, Norita. Ah, bueno. Qué suerte, ¿no? Eso yo es lo bueno. Por ejemplo, bueno, entonces, yo me tomo unas vacaciones, claro, y tengo la astenia ahí. La astenia, claro, pero no claro, es que la astenia saginata era. La astenia saginata, sí. La astenia. Sí, había un médico que lo usaba para adelgazar, como si te le daba. Venía bien, ¿no? Sí, le daba a los pacientes. En astenia, el colegio vio que tenían un frasco con una astenia ahí sí, conservada. Qué cosa horrible. Qué cosa asquerosa, ¿qué, sí? ¿Qué hombre habrá conocido a esa astenia? ¿Qué hombre habrá conocido? ¿O qué mujer, digo, habrá tenido? La habrán porque padecido. Claro, porque yo también me acuerdo. ¿Será la misma astenia saginata que la pasaban de colegio en colegio? Lo mandaban a todos los colegios. Porque yo recuerdo, la que estaba dentro del coso parecía, por lo menos, o hacía que se movía. A mí me daba mucho movía miedo. No, era un compañero suyo que le movía, sí, el frasco. Le movía el frasco. Que me asustaba. Puede ser. Siempre bueno, tuve compañeros divertidos. Vamos a decirle a los... Vio que se la va a pasar bien, se le va a ir la astenia primaveral en un ratito. Exacto. Nomás. Le contamos a los oyentes, Alicia, cómo se comunican. Pero, ¿cómo con no? Argentina Tiene Historia. Se pueden comunicar a través del 4999-8700, en el caso de oyentes de capital y alrededores, oyentes de provincia, 0810-222-0870, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro Facebook, Argentina Tiene Historia. Además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y qué historias me va a contar hoy Argentina Tiene Historia? El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, beberdeado y entre los libros de la buena memoria. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. De los libros se aprende, de las historias que contienen, de lo que es el entre líneas, de sus palabras mudas. De los libros se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos, sobre ideas que alguien tuvo. Fausto. Martín Fierro. Gotán. Don Segundo Sombra. En la más médula. El paso de los libres. El Eternauta. Una excursión a los indios ranqueles. Máscaro. El Matadero. Lo mejor que se tiene. Los trabajos y las noches. Los libros que hicieron la historia. 200 años de la Biblioteca Nacional, fundada por Mariano Moreno. El tema del día. En Argentina tiene historia. Bibliotecas de la Argentina. Si, como dijo alguien, mayo de 1810 no se hizo con las masas movilizadas, sino con libros, las bibliotecas tienen mucho que decir sobre la historia argentina. Las primeras bibliotecas, la biblioteca más completa de todas, las más antiguas, los robos, los afanos de libros, que son un clásico en la historia de las bibliotecas, pero algunos terribles porque han liquidado grandes colecciones de las bibliotecas. Y otras historias extrañas que transcurren en las bibliotecas, como vio que los crímenes a veces también en las películas policiales ocurren, sí, en una biblioteca. Alguien va a buscar un dato clave y se ahí atrás de los anaqueles que alguien. Y las bibliotecas rurales, y las bibliotecas ambulantes, y las bibliotecas construidas a pulmón por las sociedades y por la gente, las bibliotecas aportadas por los inmigrantes y las bibliotecas que construyen los barrios de a uno con los libros que van quedando en tu casa, que tu mamá dice, esto ahora tiene que ir a la biblioteca, para que alguien lo siga usando. Todas esas bibliotecas. Y la más grande de todas las bibliotecas es la de mi casa. Es casi infinita. Es la de la casa de Alperín. No, es la biblioteca de Babel, la de Borges. Claro. Esa que es como la torre de Babel. Y que contiene todos los libros que puedan imaginar. Pero esa no existe. Y que tiene unas historias también muy especiales. Tiene historias. Hoy entonces, Bibliotecas de la Argentina. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Pam, pam. El hecho de que la Biblioteca Nacional haya sido fundada por Mariano Moreno en 1810 tiene un valor innegable. De alguna manera, en el incipiente gobierno nacional hay una figura que marca la importancia de las ideas y de los libros que la contienen. En 1810 un libro era un objeto caro en el sentido pecuniario y también caro en el sentido de objeto querido. Por eso la importancia de una biblioteca, un lugar donde las personas pudieran ir a leer los libros sin necesidad de comprarlos. Nada hay más democrático que una biblioteca pública. El hecho de que la Revolución de Mayo y la Biblioteca Nacional nacieran juntos, insisto, es una definición para nuestro país. El primer nombre que tuvo fue Biblioteca Pública de Buenos Aires, y fue creada por decreto de la primera junta en septiembre de 1810. Su primera ubicación provisoria fue una sala del mismo cabildo. Sus primeros libros fueron libros expropiados al obispo español Rodrigo Orellana, notorio conspirador de la junta, y luego ingresarían donaciones del cabildo eclesiástico, del Real Colegio de San Carlos, de Luis José Chorrarín y del generoso Manuel Belgrano. Que en cada hecho de generosidad aparece que hay, aparece Manuel Belgrano cediendo algo. Al poco tiempo la biblioteca se mudó a lo que hoy sería la esquina de Moreno y Perú, en la Manzana de las Luces. Sus primeros bibliotecarios y directores fueron Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos curas. Luego vendrían, entre otros ilustres, Chorroarín, Manuel Moreno, hermano de Mariano, y el primer laico en presidirla, porque todos los primeros directores eran todos curas. Ya todos curas, claro. Sí, sí, la mayoría. Valentín Alsina, Terrero, Marco Sastre, Carlos Tejedor, José Mármol, una barra de tipos. Una cantidad de calles. Sí, todas las calles de Buenos Aires pasaron por la dirección de la Biblioteca Nacional. Hacia 1871, siendo director Vicente Quesada, crea un reglamento. Entre otras cosas, prohíbe que los libros sean tomados por los propios lectores. los que deberán solicitarlo a los empleados. La persona que maltrate un libro o le arranque hojas será obligada a abonar su importe. O sea, tiene que gatillar, ponerse con el costo del libro. O sea, que sí, vos ibas primero y te llevabas el libro sin pedir permiso. No, no se lo llevabas. Lo sacaban de la estantería. Y no, así no. También estaba prohibido doblar la hoja para hacer una marcación. Y claro. Si quería marcar, ponga un papelito, ponga una pluma de avestruz, lo que sea. Pero digamos, la primera vez que se escribió esto. Pero con el paso del tiempo, el edificio ese en la Manzana de las Luces quedaba chica. Porque si hay algo que crece y necesita más espacio, siempre es una biblioteca. Nuestras esposas pueden dar fe. ¿Viste? Eso con la... saber no ocupa lugar. No, y nuestras esposas, y nuestras maridos, novios y amantes también. También. Con la federalización de Buenos Aires, la biblioteca deja de pertenecer a la provincia y toma su nombre definitivo, cortito y contundente, Biblioteca Nacional. En 1885 asume como director Paul Broussard, uno de los directores emblemáticos que estaría allí 44 años. Inclusive tenía un cuarto para él arriba. Ajá. Y vivía ahí. Él es quien hace una campaña para que la biblioteca tenga un nuevo edificio. Recordemos que estamos en los 80, en los 80, y que el país ha tenido un gran crecimiento económico, poblacional y cultural. O sea, es que él quería baño privado también. Él claro. quería, no, él quería ya, no tenía más lugar. El gobierno acepta estudiar el tema, hacer un proyecto, construir un nuevo edificio, pero Broussard no. No, pide celeridad, no puede esperar, no tiene lugar donde apilar sus libros. Entonces el gobierno de Roca, literalmente acosado por este director, decide cambiar el destino de una obra ya comenzada que iba a ser para la Lotería de Beneficencia y con algunos cambios la transforma en el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Este edificio, ubicado en la calle México al 500, se termina en 1901, y se trata de una obra espléndida, de estilo ecléctico con bastante neoclásico. Tiene una cúpula central grandiosa, con ventanales laterales y estatuas en las nervaduras. Les digo que se puede ver, se puede visitar. Uh-huh. El espacio de la sala de lectura es monumental y está rodeado de 4 pisos que balconean sobre ese espacio central. Incluso se ven algunos detalles como bolilleros de la lotería en la baranda, que refieren al primer uso que se le iba a dar a ese edificio. Mira vos, hasta quedó eso. Quedó eso porque ya estaba avanzado el edificio. Es bellísimo. Es bellísimo. Es bellísimo. Ese edificio es bellísimo. Les cuento algo personal. Yo vivía muy cerca de esa biblioteca y los chicos del barrio solíamos ir a la sala de hemeroteca, donde teníamos a nuestra disposición todas las revistas que salían, desde Villiquen hasta Rayo Rojo. Ya en la secundaria íbamos a consultar enciclopedias como el Espasa o los Atlas, que estaban disponibles en las estanterías laterales de la sala principal al alcance de cualquiera. Uno iba y era autoservice. Ajá. Eso. Para nosotros era la biblioteca del barrio. Claro. Era la biblioteca. Era la Nacional, sí. La Nacional era la biblioteca del barrio. El clima era cálido, luminoso, los sillones y los pupitres de lectura, un lujo. Después de Broussard, otro director emblemático fue, a partir de la Revolución contra Perón, en el 55, Jorge Luis Borges. Pero de él después va a hablar Jorge Alperín, otro Jorge. También, digamos la verdad, en un tema que ya de alguna manera lo dijo Jorge, entre los 50 y el 60, el comportamiento de algunos usuarios lectores dejaba mucho que desear. Había mucha depredación e individualismo, gente que arrancaba hojas de libros de estudio, que marcaban con birome, textos de los que desaparecían las ilustraciones a tijerazos y se veía la huella de la tijera. Además de robos y sustracciones, algunas de ejemplares sumamente valiosos. Parecería que lo público no era de nadie. Por ley, las editoriales deben entregar ejemplares de todo lo que se edita en el país, para la Biblioteca Nacional y para la Biblioteca del Congreso. Pero uno pedía esos libros nuevos y rara vez estaban. O nunca los habían entregado, o alguien de adentro o de afuera ya se los había robado para revenderlos en la feria. Lo cierto es que con el tiempo el edificio de México comenzó a quedar chico nuevamente y se comenzó a pensar en una nueva casa. El terreno elegido fue en la calle Austria Libertador, donde había estado la residencia presidencial, y que, sin muchos motivos, más que el miedo, creo yo, de la Libertadora, había sido demolida. El odio. El odio, claro. También. Allí, con un proyecto de Clorindo Testa, se construyó la nueva biblioteca. Se dice rápido, se construyó la nueva biblioteca, pero en realidad, desde el proyecto del año 61 hasta la inauguración en el 93, pasaron 32 años. Increíble. Ese edificio en un momento fue sinónimo de algo que no se iba a terminar de hacer jamás. Claro. Se ponía como ejemplo, tarda como la Biblioteca Nacional. La obra de Testa, como todas las obras de arte, tuvo detractores. Borges mismo, al ver los planos, dijo que parecía una máquina de coser. Es rara la forma. Es rara. Testa dice que con sus cuatro enormes patas el edificio se relaciona con los primeros mamíferos que habitaron estas pampas. Es un enorme animal. Decir que la mudanza de todos los libros, cerca de 800.000, fue un problema es poco. En esa mudanza pasó de todo. Pero hoy la biblioteca ofrece espacios variados, no solo para la preservación del patrimonio cultural, sino para construir la cultura diaria. La biblioteca hoy es un lugar vivo. Tiene una sala llamada Sala del Tesoro, donde se encuentran ejemplares muy valiosos, los que han quedado, ¿no es cierto? Entre ellos, más de 2 docenas de incunables. El mobiliario de la calle México, por suerte, se conserva aún hoy y se usa en el nuevo edificio. Es una belleza. Y para terminar, en el edificio de México, donde estaba antes la biblioteca, hoy Centro Nacional de la Música, se dice que habitan los fantasmas de los esclavos que eran guardados y vendidos en ese solar durante la colonia. Y en la biblioteca de la calle Austria, algunos aseguran que deambula el espíritu de Eva Perón, que falleció en ese lugar en 1952. Pero estas son otras historias. Argentina tiene historia. Conocela en la radio pública. Cortitas de la historia. Desde 1904 y por orden del presidente Julio Argentino Roca, nuestro país tiene una base permanente en la Antártida. Esa misión permaneció por más de 40 años como el único emplazamiento en el continente blanco, hasta que en 1944 Inglaterra inauguró la base Faraday. Buenas tardes, Pablo de Congreso para el programa Argentina tiene historia. Hoy quiero conmemorar el 25 aniversario de una importantísima reunión que se hizo en el Teatro Paidó el 11 de octubre de 1986 para solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua y por la unidad latinoamericana y festejar el último día de libertad del continente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Tomás, vivo en Caballito. Y recuerdo cuando vivíamos en Liniers, allá por los años 50, la biblioteca que teníamos en el barrio se llamaba Ricardo Guiraldes y estaba en Ramón Falcón y Martiniano Leguizamón. Y verdaderamente era bellísimo estar en la biblioteca. Fue una cosa extraordinaria. Buenas tardes para el programa de Anchar Alperín Varela. Me dieron una idea el comentario de Anchar sobre las calles que hizo recién, hablando de la biblioteca. Y sería, qué bueno sería conectar las calles de Buenos Aires y alrededores de Buenos Aires, esos apellidos que siempre pertenecían a un lado de la historia, nunca al otro. Es decir, todos del Partido Unitario. Los oyentes de Argentina Tiene Historia, que también nos mandan mails. Ajá, Argentina Tiene Historia, nuestro Facebook. Virginia Gawel dice, la biblioteca popular de mi pueblo, ella es de Open Door, provincia de Buenos Aires, estaba por demolerse hace 20 años. Los recientemente jubilados de ese tiempo, encabezado por su padre, Bronislao Gawel, la salvaron, la reedificaron, la constituyeron en un lugar digno y bello, con computadoras, libros nuevos, y hoy funcionan talleres y la escuela primaria para adultos. Mirá vos. Mirá qué trabajo. Gracias a aquellos, sí, gracias a aquellos viejos que apostaron a la vida y que siguen así vivos, aunque muchos ya no estén. ¿Eh? Bueno, ¿qué en ejemplo, la historia no de las acciones comunitarias, las bibliotecas tienen un lugar preferencial. Impresionante. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que una de las primeras tareas cuando yo ingresé a la escuela pública, y era súper chiquitita, estoy hablando de que existía el primero inferior, en ese momento... Y primero superior. Primero inferior y primero superior. Claro. Era el orgullo de cuando a vos te mandaban a hacer alguna tarea en la biblioteca. Porque contribuir a conformar la biblioteca y aprender a mí, las bibliotecarias, después, viste, me di cuenta que eran también las que cuidaban celosamente que no te robaras un libro, las que te mandaban callar y un montón de... Pero en aquel momento para mí eran como custodias de un enorme secreto que estaba en esa habitación tapizada. Digamos que los chicos en aquel momento, atrás de cada libro, era un mundo que descubrías, ¿no? Era una fantasía, era una aventura, eran colores. Y estas mujeres eran como la llave a eso. Era como ese lugar que te daban ese libro que en ese momento era te iba. Un privilegio. Era un privilegio, era fantástico. Sí. Yo, en una biblioteca socialista de la calle Patricios, muy cerquita del Parque Lezama, no solamente íbamos a buscar libros y leer, sino tenía una mesa de billar y ahí aprendí a jugar billar, siendo pibe. Claro, así en las artes populares, ¿no? Ahí aprendí a jugar billar. Totalmente. Pero... Una cosa que también me impresionaba de la historia que va haciendo Santiago con su columna, es cómo en 1880 un tipo, Paul Grussac, tiene un poder de lobby infernal que logra cambiar... un proyecto inicial que iba para otra cosa en biblioteca. Sí, sí. Eso es infernal, comparado con cuando se hace el proyecto y se empieza a construir la Biblioteca Nacional en el siglo XX y pasan 32 años hasta que se concreta. Y ahí tiene que ver en el... Mirá qué diferencia entre el poder del lobby de un tiempo y el del otro. Y porque tiene que ver con... Yo creo que en aquel momento es como si se hubieran juntado todas las productoras de televisión y todos los diarios juntos, hacer un solo lobby. Claro. Porque eso era una biblioteca, era el único canal de difusión de cultura. Tenía un poder de convocatoria impresionante. Después, en la época esta contemporánea, la verdad... Ya había caído en descrédito, mal, por ahí está mal decirlo así, pero porque todo el enfrentamiento de muchos intelectuales con Perón, también Borges mismo y qué sé yo, eso trajo un mal momento para el perfil público de las bibliotecas. Y fíjate que yo cuando él contaba la columna, yo me acordaba de un Menéndez Betti que una vez lo había escuchado decir que afortunadamente se había demolido a la barbarie para poner un poco de cultura, ya que en ese lugar había vivido la bestia. Estábamos hablando de Eva Perón. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vamos a seguir hablando de bibliotecas, historia de las bibliotecas en la Argentina, después de las noticias y de la columna sobre las efemérides de Ana Padovani con Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sabe usted lo que pasó un día como hoy, 11 de octubre, pero de 1969? No, realmente no lo sé, Catita. Mire, ese día se estrenó la famosa canción infantil El Elefante con Guita. No, Catita, es El Elefante Trompita. Ay, escuche lo que es la letra, Pepe. No sé si es para los chicos esto. Mire, escuche. Yo tengo un elefante que se llenó de guita. Le roba a las viejitas y tira dinamita. Y su mamá le dice, pásame algo de guita. Así te voy a hacer pochoclo con tortilla. Es vergonzoso, Catita. ¿Cómo le va a cantar eso a los niños? Le dije, Pepe, yo que era una canción para gente más grande. Lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. ¿Puede existir una biblioteca más grande que nuestra Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Norteamericano, la Biblioteca de Moscú, la de Oxford, la de Alejandría, que todas juntas, una biblioteca que contenga a todas las bibliotecas del mundo y contenga todos los libros que existen. ¿Puede existir un libro que contenga el saber de todos los libros y que nos explique todos los enigmas de la vida? Esas son las fantasías que guían uno de los cuentos más celebrados de Jorge Luis Borges, que se llama La Biblioteca de Babel. Este cuento fue publicado en 1941 en la colección de relatos que se llama El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, y 3 años más tarde, en 1944, fue incluido en otro libro antológico de cuentos de Borges, Ficciones. Borges imagina un universo que contiene todos los libros posibles y en el cual los libros están arbitrariamente ordenados o sin orden, o son anteriores y son además anteriores al hombre. Préstese atención a esto, libros anteriores al hombre. La Biblioteca de Babel parece infinita a los ojos de un ser humano común, pero como tiene un límite de 410 páginas por libro, 40 renglones por página y 80 símbolos por renglón, el número de posibilidades es vasto, pero es finito, no es infinito. Bueno, ustedes saben que Borges decía ser agnóstico, es decir, que no negaba la existencia de Dios, pero la consideraba imposible de conocer, y por lo tanto dudaba de todas las verdades que se afirman en nombre de Dios. Y sin embargo, aquí lo tienen, inspirado en la Biblia y la mítica Torre de Babel, que buscaba llegar hasta el cielo y donde los hombres hablaron un idioma incomunicable. La Biblioteca de Babel es un edificio mundo, ambas cosas, muy especial. Se trata de un complejo que está compuesto por un número indefinido de galerías hexagonales e idénticas, donde hay grandes ventilaciones en el medio. Están cercadas por pequeñas barandas. Dos de las caras de cada galería dan a un estrecho zaguán que va a otras galerías. A los lados del zaguán hay dos gabinetes. En uno de los gabinetes alguien puede dormir parado y usar el otro para satisfacer las necesidades. Muy cómodo todo. Más allá hay una escalera espiral que se abisma hacia lo remoto. Ahora bien, dijimos que la biblioteca es anterior al hombre, existe desde la eternidad. Y esto significa que tanto la Biblioteca de Babel como los bibliotecarios pueden ser obra de un dios u obra del azar. Todo podría encontrarse en la biblioteca, hasta lo impensado. Por ejemplo, Borges incluye las autobiografías de los arcángeles, o sea que los arcángeles también escriben libros. La relación verídica de tu muerte, es decir, que la muerte sea posible de ser contada y descripta. Es decir, que para Borges basta con que un libro sea posible para que exista en algún lugar de la inmensa biblioteca. Y la inmensa biblioteca es un símil del universo. Y en él hay toda clase de ideas y movimiento. Por ejemplo, hay inquisidores que quieren destruir los libros que juzgan sin sentido. Los inquisidores son temidos y aborrecidos. ¿Por qué? Porque condenan fanáticamente a la hoguera a incontables libros. Más que por el daño real que puedan haber hecho a la inmensidad de la biblioteca, son temibles por eso. También hay aventureros que recorren las salas hexagonales en busca de su vindicación, y hay místicos que anhelan encontrar el libro total que devele todos los misterios del mundo, e incluso personajes extraños que manejan cubiletes y dados prohibidos. ¿Para qué? Para producir algún día más que encontrar esos libros sobrenaturales. O sea, el azar junto con el conocimiento. Comenta un especialista mexicano, Noé Ramírez Alorio. Borges es ante todo literatura. Un libro de Borges remite a otro libro, y ese libro comunica con otro, en una cadena interminable a perderse en los estantes de una biblioteca. Un autor siempre lleva a otro autor. Nosotros escuchamos que Borges nos cita todo el tiempo personajes y sospechamos que una parte de ellos son inventados, de lugares remotos, con nombres increíbles, y Borges juega con todo eso. Todo remite a un lugar que Borges confiesa que nunca abandonó, la biblioteca de su padre, en la que desde chico empezó su aventura con los libros. Ahora, ustedes saben que la imagen de alguien fanático de los libros, ¿cuál es? Del tipo que está fuera de la realidad. Este vive en medio de los libros, no sabe nada de la realidad. Sin embargo, para el crítico mexicano que comenta a Borges, lo real es que a través de este medio, la literatura, Borges se confiesa. En los símbolos está su sensibilidad, su imaginación, sus miedos, sus esperanzas. Dice, la biblioteca en el cuento es el universo y es una metáfora bellísima para quien consagró su vida a las letras e incluso fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, como decía Santiago, en 1955, irónicamente el año en que pierde la vista. A través de su ficción, Borges se pregunta, ¿qué somos? ¿Qué significado tiene la vida y el mundo? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué va a pasar cuando termine nuestra vida? Etcétera, etcétera, etcétera. El cuento describe todos los esfuerzos que se hacen para encontrar el libro que contenga el saber de todos los libros, las vidas que se agotan buscándolo, la desesperación de los buscadores en las galerías examinando libros, la desilusión que llega después de jornadas fallidas porque no hay ese libro, no lo encuentran. La biblioteca contiene todos los libros, pero no se puede acceder a aquellos que explican los misterios básicos del universo. ¿Por qué? Porque estos libros están vedados al hombre. La biblioteca es enorme como el universo. No basta una vida para recorrer sus galerías, sus estantes y leerse todos los libros que contiene. O sea que jamás se va a poder acceder al conocimiento total, absoluto. Pero el hecho de saber esto no debe disuadirnos de buscarlo. Según se cuenta en el capítulo 11 del Génesis, la Torre de Babel es una construcción con la cual los hombres pretendían alcanzar el cielo. Yahvé, o Jehová, para evitar el éxito de la empresa que se oponía a su propósito de que la humanidad se extienda por toda la superficie de la tierra, se multiplique, la sojuzgue, hizo que los constructores comenzaran a hablar lenguas diferentes, luego de lo cual reinó la confusión y entonces se dispersaron. O sea, estaba prohibido el conocimiento. Recordemos que por probar el fruto del árbol del conocimiento, Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso. Pero Borges nos describe irónicamente el paraíso como esa biblioteca de Babel, donde leer, o sea, probar infinitos frutos del conocimiento, cuestionar, dudar e imaginar otros mundos posibles e imposibles, sea una actividad placentera. Difícil imaginar una aventura más audaz. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. Hay un horario de disciplina y de conducta que para llegar al nivel que uno quiere llegar tenés que tenerlo, si no es imposible poder llegar. En nuestra carrera más todavía, porque tenemos una carrera muy corta. Yo siempre fui de acostumbrado a trabajar todo el día, no estoy acostumbrado a trabajar pocas horas. Julio Boca, bailarín. Cuando empezamos el programa decía Santiago que en 1810 había sido fundada la primera biblioteca pública y de ese primer germen se empezaron a desprender después otras concepciones de la biblioteca que tenían que ver con llegar a los lugares apartados y en todo caso se comienza a ver una suerte de complementariedad entre la necesidad de llevar la educación a las zonas rurales. Junto con esto llegaba el maestro con algunos libros y ese maestro con algunos libros comenzaba a ser el germen de una futura biblioteca. Yo recuerdo una anécdota lo vamos a sacar de la columna, de un maestro rural en San Luis, que era amigo de la familia nuestra, que decía que él estaba muy emocionado porque una vez que había estado en un pueblito muy en las afueras, que no había más de 40 alumnos y qué sé yo, cuando va a la biblioteca encuentra cosido a mano con aguja y un hilo grueso hojas de distintos libros y de distintas cuestiones, y eran que las mujeres de la zona, como no tenían otra manera, entonces escribían a mano los libros, los copiaban e iban juntando las hojas con el cosido de esta manera, y esto era como muy antiguo. Ya habían, por supuesto, por suerte, mejor dicho, pasado de esto y tenían más libros. Pero ese libro era como el libro fundante, el libro matriz, la Biblia de ese lugar donde cuatro o cinco mujeres habían juntado hojas, cuentos que habían traído viajeros o cosas y les pedían y los cosían. Bueno, decíamos entonces que el concepto de una biblioteca popular al servicio de todos nace en Inglaterra, casi concomitante con nuestra primera fundación de la biblioteca, ya por 1810, en Inglaterra y en Estados Unidos al mismo tiempo. Allí es donde tienen la primera concepción de que la educación ampliada, rural, y la conformación de bibliotecas debía ir como casi junto. La escuela rural se complementa entonces con las bibliotecas. A estas bibliotecas asisten muchos ciudadanos que abandonaron la escuela, pero que de todos modos siguen teniendo estas inquietudes y entonces van encontrando allí una manera. También es cierto que es una manera de juntar socialmente a la gente, ¿no? Dice, hay una red social de las bibliotecas populares y estas redes sociales dependen de las estructuras. En general, por acá había un mensaje que seguramente después va a leer la CUNY, que hablaba de esto, sí. En donde además de haber secciones infantiles y de jóvenes y de adultos, y ahora hablamos de la tercera edad y demás, hay un sistema de organización que tiene que ver con maletas de libros, bibliotecas ambulantes, bibliobús, la biblioteca central y las sucursales, las bibliotecas a domicilio, cuando hay lugares en donde hay enfermos que necesitan que se les vaya a leer, y ni que hablar de los que leen, digamos, lo que se está haciendo del audiolibro para las personas ciegas. Entonces, el mundo del libro y de la biblioteca es tan grande, aunque a veces los espacios que se le dedica son absolutamente tan pequeños. Además, se convierte en una suerte de centro de información para todos y todas. Uh-huh. O sea, allí se va a buscar lo direccional, que es el libro, y todo lo que de ese mundo se abre. Nosotros recién hablábamos, por ejemplo, y esto en casi todas las bibliotecas populares de las provincias y de los pueblos y demás, están las hemerotecas de los diarios del lugar. Claro, claro. Es imprescindible que existan las hemerotecas, porque además es el orgullo de la historia propia. Es el orgullo de donde venimos, y es el primer lugar donde atacan las dictaduras o los gobiernos totalitarios, es destruir esa suerte de memoria colectiva. Alguna vez me tocó comprar en libros de viejo, a mí me encanta comprar los libros usados, me encanta olerlos, pienso en las historias que han tenido. Que a veces tienen alguna inscripción personal. Absolutamente. Algo. Había uno que había sido robado de una biblioteca, Juan Manuel de Rosas era la biblioteca, no sé de dónde. Y había entre las páginas una foto, re 70, pantalones anchos, la chica con una vinchita, y qué sé yo, y ta, ta, ta, y decía, por si nunca más te vuelvo a ver, este libro es para vos. Y seguramente se lo birló en esa biblioteca popular y había de mano de esta chica. Uno piensa, ¿qué habrá sido de esa pareja? ¿Cuánta historia más hay atrás? Yo lo tengo sumamente guardado porque me da cariño, me dio mucho más cariño eso. En este marco de este tipo de bibliotecas, yo quiero rescatar una de la provincia de San Juan, que es la Sociedad Franklin Biblioteca Popular. La Sociedad Franklin Biblioteca Popular, que la fundaron en 1866 a instancia de Domingo Faustino Sarmiento. Y es, por lo tanto, en el marco de las bibliotecas populares, producto de sociedades, una de las más antiguas de Sudamérica. Esta entidad, que tiene la personería jurídica desde el 1899 y que había funcionado antes, desde el 66, por decreto del gobernador Camilo Rojo, tiene entre sus más preciados tesoros almacenados en la biblioteca una carta de Domingo Faustino Sarmiento a don Segundino Navarro, donde Sarmiento insiste en que debe conservarse la denominación original de Biblioteca Franklin, porque la querían ponerle un nombre más criollo, y se opuso. De esta biblioteca surgieron como homenaje a Sarmiento algunas cosas tales, como designar una comisión para la organización del primer Congreso Pedagógico Nacional de Instrucción Primaria, que se realizó en 1911 con personalidades de la educación de todo el país y de Chile. También allí se declaró Monumento Nacional a la casa donde nació Sarmiento, y además fue muy raro porque la sesión se hizo en la biblioteca. La contribución para armar esta biblioteca en realidad tuvo que ver con grandes personalidades sanjuaninas. En 1894 un incendio destruye parte del material que se poseía de aquellos primeros donantes. Y ni que hablar de lo que pasó con el terremoto de 1944. O sea, es que las crónicas que pude encontrar acerca de la historia de la biblioteca cuenta de historias personales, de arrojo, tratando de salvar a los libros, tanto del incendio como mucho más de en medio de los escombros. Y en ese sentido le quiero hacer un homenaje a otra biblioteca que padeció bajo los escombros y que también hubo mucho riesgo personal y mucho cuidado y mucho amor, que es la de la AMIA. La biblioteca de la AMIA fue realmente conmovedor ver voluntarios durante días y días buscando minuciosamente lo que se pudiera buscar, rescatar, y hasta aquellos pedacitos que habían quedado por allí y que están guardados, porque si es un fragmento, una hoja, es un cuarto de un libro que fue importante, ese cuarto es historia. Ahora, mientras lo iba contando, iba teniendo la imagen del terremoto y de esta mucho más cercana, en donde yo pude ver el amor con el que los voluntarios levantaban los libros del medio de los escombros. Dice que allí está casi la totalidad de la producción literaria de Sarmiento y lo escrito por él por autores argentinos y extranjeros. Además, la biblioteca posee una donación muy importante de derecho civil y toda la bibliografía consultada por Dalmacio Belezarfe para la confección del Código Civil argentino, que la donó el doctor Enoch Aguiar. La hemeroteca tiene 40 títulos entre diarios y revistas, incluidas publicaciones locales y nacionales, y a la biblioteca concurren alrededor de 600 personas por día. Impresionante. 600 personas por día. Es la depositaria de una de las más importantes archivos de la prensa escrita desde los albores de nuestra historia. Estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, XVIII, XIX y primera mitad del XX. Bueno, mucho para decir. Tienen algo que, para terminar, que me parece muy divertido. Además del rincón infantil, además de haber apostado a tener microfilmaciones para preservar los ejemplares que se desvanecen, vos sabés, y todo lo demás, tienen algo que se llama la ventana de Shanghái, porque allí se enseña chino. Y tienen ejemplares para poder leer y escribir en chino. Entonces, hablamos de la Sociedad Franklin Biblioteca Popular de San Juan. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bueno, quiero recomendarles la historia de la Biblioteca Nacional por Horacio González. Y a propósito de Horacio González, también quiero recordar cuando el señor Tarcus quiso hacer una especie de golpe de Estado en la Biblioteca Nacional, por suerte no pudo, y por suerte está esta maravillosa Biblioteca Nacional para todo el pueblo. Gracias. Buenas tardes, Alperín y compañía, les habla María Esther de Hudson, como otras veces, y es para contarles un poquito que toda la escuela primaria fui bibliotecaria de una hermosa biblioteca en el Colegio Sagrado Corazón de Lanús, en la calle Viamonte. Ese aroma, porque para mí no es olor, a libro viejo, a hoja, a papel viejo, un poco a humedad, es tan maravilloso que nunca, nunca se me borró. Muy buenas tardes, señora Alperín, Varela y Anchar. Su programa sigue siendo excelente. Qué maravilla el misterio atrapante que tenían las bibliotecas en nuestra infancia. Y hasta pude hacer uso de ellas en la Universidad de La Plata, la Biblioteca Dardo Rocha, que estudiábamos con los textos que no podíamos conseguir. Felicitaciones y muy buenas tardes. Le habla Julio Rodríguez de Saladillo. Sí, habla Elba de Ballester. En el barrio, en San Andrés, la biblioteca, la presidenta, era la madre de una amiga. Y no solo era nuestro refugio cuando jóvenes, sino que también fue nuestro gran refugio durante la dictadura. Era nuestro lugar de reunión, nuestro lugar de pintura. Es el día de hoy que sigue dando clases hasta de teatro, inglés, fotografía, etcétera, etcétera. Sí, buenas tardes, Alperín. Borges era agnóstico, pero en política decía que no entendía nada y que prefería las dictaduras. Creo que un tipo como él debería saber que las dictaduras matan, torturan y asesinan a la gente. Me parece que es demasiado grave para él. Chao. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos. En Carlos Calvo y Avenida La Plata está la biblioteca donde trabajó Jorge Luis Borges. Es tan lindo pasar por ahí y ver ese lugar antiguo, porque el edificio es antiguo, pero grande, muy lindo, y se llama Miguel Cané. Cariños para todos, ¿eh? Soy Rosa. No nos inspira la necedad de Borges, sino lo más brillante que ha tenido y que ha sido un legado importantísimo. Borges tiene una poesía cuando lo nombran director. Dice, me han dado, Dios me dio todos los libros y la noche. Exacto. ¿No? Porque se había quedado ciego al mismo tiempo. Cuando queda a cargo de la Biblioteca Nacional. Impresionante. Liliana González dice, las bibliotecas escolares son refugio en los recreos para acceder a un mundo de fantasía. Prestan libros para seguir disfrutando en la casa, amplían los conocimientos con materiales interesantes, además de toda la participación en la gestión de la escuela en su totalidad. Eso es en el Facebook. Y un mail de Norma de Almagro dice, besos miles para todos, me encanta el programa. Clorindo Testa diseñó la Biblioteca Nacional de modo que la construcción se hiciera en el mismo espacio que la residencia presidencial demolida. Así se preservó el parque original hecho por Carlos Thays para la mansión Unzué. Aparte, dice, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de 27 bibliotecas públicas que vale la pena conocer. Te haces socio de una y sos socio de las 27. Bueno, está la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas. La CONAVIP, que está haciendo un trabajo maravilloso. Hace un gran trabajo. Mm. Pero fíjate cómo cada uno asocia momentos hermosos de su vida a una biblioteca escolar, a la biblioteca del barrio, ¿no? Yo tengo mi vida asociada a una biblioteca. Primero, un gran orgullo, y es saber... podido trasladar a mi hijo el enorme amor por los libros. Creo que nuestros hijos, todos los que nosotros tienen, ese amor a zambullirse en los libros, los huelen, los tocan, los clasifican por ese tipo de cosas. Y la segunda biblioteca que tiene que ser la de mi vida es cuando podamos desguazar la de Jorge. Cuando asaltemos la de Jorge. Pero tiene que desguazársela. Bueno, y se nos terminó el programa dedicado a la biblioteca. ¡Qué linda! ¡Tu biblioteca! ¿Eh? ¡Tu biblioteca! Mi biblioteca. No era la de Jorge Luis, era de Jorge Alperín. ¡Ah, la mía! ¡Claro! ¡Ah, no sabía! Que esas se las traía. La vamos a expropiar. Caramba. La vamos a expropiar. Pasarán sobre mi cadáver. Si quieren, pasen antes de morir. Les contamos ya cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Empresas colaboracionistas. La Forestal, Ledesma, Mercedes-Benz y otros ejemplos terribles de lo que era colaborar con una dictadura terrible y siniestra, y con más de una en este caso. Empresas colaboracionistas mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Argentina Tiene Historia vuelve mañana a las 4 de la tarde. Chau, chau. Plan de operaciones. Plan de operaciones. Los siete locos. Facundo. Facundo. El limonero real. Adam Buenos Aires. Cantabul. La Patagonia rebelde. El Alef. El Alef. El payador. Los piches ciegos. Respiración artificial. Rayuela. El matadero. Operación masacre. El Fausto. Martín Fierro. Gotán. Don Segundo Sombra. En la más médula. El paso de los libres. El eternauta. Una excursión a los indios ranqueles. Máscaro. El matadero. Lo mejor que se tiene. Los trabajos y las noches.